es el contador Luis Freda, que está aquí con nosotros en el estudio, que viene por un segundo punto de este ciclo que se comenzó hace hoy dos programas, esto es un mes, sobre distintos temas que nosotros hemos dado en llamar un curso de economía. Estamos con un profesor de facultad y nos va a dar información sobre temas centrales de la economía. Buen día, bienvenido. ¿Cómo andás, Ángeles? ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? ¿Todo bien? Pasamos por la seguridad social muy halagado, hay que decir. Bueno, dos programas sobre la seguridad social. Primero que social. Nada, quiero agradecer a la Roca que le gustó lo que hice, y la verdad que Roca es de una generación más grande que yo y es un muy buen docente, la verdad que ha escrito libros, etcétera, y me puso muy contento que le haya gustado lo que se viene haciendo. Y personalmente lo conozco, no sé si se acuerda Roca de mí, pero cuando yo era joven, sí. Y él era profesor ya, y se arrimaba a algunas actividades que hacíamos los estudiantes, que era más bien de corte cultural y no tanto de la parte académica, y él iba los sábados de tarde, me acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, un día. Cada un día cuando me lo encuentro le hace recuerdo. Bueno, y hoy es vamos a arrancar el segundo tema, que lo que se llama es normas laborales. Lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a tratar de ver cuál es toda la normativa que regula las relaciones laborales en el Uruguay. Obviamente desde un punto de vista general, ¿no? Porque hay sectores extremadamente específicos, entonces vamos a tratar de ir a las generalidades de los sectores, ¿sí? Entonces hoy lo que vamos a tratar de hablar es un poco de los contratos de trabajo, los salarios, el descanso semanal, las horas extras, los feriados, el aguinaldo, y después claro. Para el próximo programa, al final vamos a decir lo que va para el próximo programa, incluso vamos a recomendar un libro de texto que para mi gusto es lo mejorcito que hay, que por más que el autor haya estado vinculado a algún gobierno, etcétera, es muy bueno en la parte académica, muy bueno, entonces hay que saber separar cuando alguien tiene claro, una parte académica buena y después la parte política es otra cosa. Es otro tema. Entonces vamos a arrancar con el primer punto, que es el contrato de trabajo. Bien. De hoy, porque es lo que donde nace todo, ¿no? En el contrato de trabajo y en la relación de trabajo, ¿sí? El contrato de trabajo es un acuerdo que hay de voluntades entre las partes para prestar servicio. Cuando hablamos de partes hablamos de empleado y empleador. Ajá. ¿Sí? Y que uno presta servicio al otro a cambio de una remuneración, ¿sí? Entonces, básicamente ese acuerdo de voluntades se da dentro de un marco, ¿no? O sea, la voluntad está ciertamente restringida. Yo, por ejemplo, no puedo acordar a trabajar 15 horas. O sea, hay cierto marco que limita la voluntad de las partes, y tampoco el empleador puede acordar pagarme 3.000 pesos por mes, porque ahí está por debajo de algún límite claro. Que se establece. Entonces, hay ciertas limitantes a la voluntad en ese acuerdo. ¿Cómo se lleva a cabo ese contrato? No necesariamente tiene que ser escrito. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser escrito. Era, básicamente, puede ser un acuerdo de voluntades por la vía de los hechos, ¿sí? Ni tampoco tiene que ser inscrito en ningún lado. O sea, no es como algunos contratos de otro índole que hay que hacer el contrato e inscribirlo en un registro, por ejemplo. No es necesario eso, ¿sí? O sea, que no hay que ni documentarlo ni hacerlo por escrito. Salvo en algún caso cuando son becas o pasantías donde la propia ley exige que se adapten a un contrato específico y que sea firmado un contrato, por ejemplo, de beca o de pasantías de trabajo. ¿Tá? Pero en la normativa general, en Uruguay, no es necesario tener un contrato de trabajo firmado, ¿sí? La relación de trabajo se inicia en el momento que se empieza a prestar el servicio. Cuando la persona empieza a prestar el servicio, ahí comienza la relación de trabajo. Y esa relación de trabajo puede ser definida, tienen un tiempo definido, decir, bueno, es por un año, 6 meses, 4 meses, o puede ser de forma indefinida. Que básicamente las normas y el derecho laboral de Uruguay está pautado para las relaciones indefinidas. Lo atípico es que hayan contratos por tiempo determinado, ¿no? O sea que la relación es indefinida, salvo que en algún momento alguna de las partes manifieste la voluntad de cortar esa relación. Entonces dijimos, bueno, es un contrato de trabajo, una relación de trabajo, hay dos partes, empleado y empleador. Básicamente, ¿cómo podemos resumir las obligaciones de cada uno? La obligación del trabajador es prestar el servicio acordado, tener buena fe en realizar su trabajo. ¿A qué le llamamos buena fe? Es tratar de prestar su, su mejor voluntad a llevar adelante el trabajo de buena manera, obediencia, o sea, lo que se le marque, trata de intentar de cumplirlo, ¿sí? Fidelidad, que es, o sea, lo que es del trabajo, tratar de manejarlo dentro del trabajo. Por ejemplo, no sé, yo trabajo en un banco, no puedo salir a divulgar la información de los clientes, ¿sí? Y después, colaboración, tratar de tener una voluntad de que el disposición a que las cosas mejoren. Claro. Ahora, si yo entro a trabajar de tisanera en una mutualista, y mañana me dicen, estoy hablando de un caso real, y mañana me dicen que tengo que ir a vaciar un contenedor. Eso que eso lo podemos, o sea, eso no, vos tenés una función definida, ¿no? Puede darse una emergencia. Una emergencia que vos, por una cuestión de emergencia, puede ser hasta decir, bueno, mira, por esta emergencia me tenés que dar la mano puntualmente, pero no es, cambia tu condición de trabajo y tendrás que rever tu situación. Claro. O sea, tampoco es que un día me dijeron, mira, un día que no sé, pasó algo y tengo que hacer un mandado y yo nunca hago un mandado, no quiere decir me cambian el puesto. Una vez, también una hay vez. Que ser razonable, ¿no? Sí. Si todos los días te dan. Y lo de la voluntad, de que vos tenés que ser cooperador, ¿hasta dónde la puedes tirar el patrón? Y no, eso cuando se hace algo, o sea, obviamente que en todo esto vas a terminar en un tema ahí legal. Ahí entran los abogados, pero cuando algo se transforma en que es habitual, ya ahí dejó va. De ser una emergencia. ¿Sí? Después, las obligaciones del empleador es pagar, de pagar la remuneración, suministrar el trabajo, también tener buena fe, cumplir con la seguridad social y con las obligaciones con los sindicatos, y prevenir los riesgos laborales, que eso es bien importante, que muchas veces queda fuera del lugar, ¿no? Entonces, cuando empieza la relación de trabajo, lo que tiene que hacer todo empleador, el mismo día o hasta antes de que la persona empiece, es inscribirlo en la seguridad social, ¿no? Hacer el alta en la seguridad social. Eso se hace vía remota, no hay que hacer ningún trámite, no es que mañana tiene que estar, tengo que esperar que el BPS abra o que no sé, yo qué sé. Fíjate, es sábado y no, hoy no se puede hacer el trámite, es un trámite que se hace vía remota por internet y bastan dos datos, que es la cédula y la fecha de nacimiento de la persona para dar el alta. Después faltaría alguna cosa más para completar la planilla de trabajo, pero formalmente el alta puede darse enseguida, ¿sí? Entonces ahí estaríamos viendo lo que podemos ver de contrato de trabajo. Hay mil cosas más para ver sobre contrato de trabajo, pero lo que puede interesar a nivel general sería eso. Después, el segundo punto, vamos a ir al salario, ¿tá? O sea, se empieza la relación de trabajo y lo primero que puede acontecer es el salario. ¿Qué es el salario? Se le llama una ventaja económica o una prestación económica. No, no usemos la palabra ventaja como la usamos capaz que en el lenguaje. No, o sea, es una prestación económica, ¿sí? Que obtiene el trabajador, ¿sí? De forma normal y permanente, ¿tá? Y está vinculada a ese contrato de trabajo que tiene, que no tiene por qué ser escrito, ¿no? Entonces puede ser en dinero, puede ser en especie y puede estar asociada a un rendimiento. ¿Ah? Eso es el salario. ¿Qué tipo, cómo se puede definir ese salario? Y si yo trabajo por mes, mi salario va a ser mensual. Si yo trabajo por día, voy a percibir un jornal, ¿sí? Y si yo tuve un acuerdo en base a rendimiento, ¿sí? Por piezas que produzco, por viajes que hago, no sé, se va a hacer un trabajo a destajo. A esas tres tipos de forma de remunerar, o por día, o por mes, o por destajo, ¿está? Entonces, puede haber sistemas mixtos. Yo, por ejemplo, soy vendedor, tengo un salario base y comisiones más las ventas, de acuerdo a las ventas que obtenga. Bien, un tema bien importante en el salario que generalmente a todo el mundo se le plantea es que no existe la posibilidad de reducir el salario, ¿está? No es legal que me bajen el salario. ¿Tá? Puede haber casos excepcionales. ¿Qué puede pasar? Yo puedo acordar con la empresa, en vez de hacer 8 horas, pasar a hacer 6. Y ahí te bajan el salario. Y ahí arreglar otro salario. ¿Sí? Puede llegar a algún tipo de convenio que por una situación específica la empresa se va a fundir y cerramos un acuerdo y hacemos algún tipo de rebaja. Tiene que ser arreglado con el trabajador. Con el trabajador, sí, y tiene que dar garantías, porque siempre en estas relaciones de trabajo hay un principio bien claro, es que hay uno que tiene más peso que otro. Y claro, eso está reconocido en las leyes, ¿no? Claro. Hay un principio básico de la relación laboral, que hay uno que tiene más poder que otro. ¿Está? Entonces, hay principios en el derecho laboral que intentan revertir esa diferencia. Darle protección al más débil. Darle protección al más débil, porque se arranca sabiendo que hay uno que tiene menos poder de negociación o que tiene que aceptar las condiciones que el otro le marca. Hay uno que marca la cancha y otro que tiene trata de jugar en esa cancha. Tenemos que hacer la pausa. Bien. Dos cosas. Una, para aclararle a los oyentes. Sí. Esto que vos estás diciendo es la ley, lo que está establecido en el Uruguay. No es que está opinando que así debería ser o que no debería ser, sino que es cómo funciona. No, esto es lo que está, ahí va, esto es como el funciona, campo no, de juego, a mí capaz que, no sé, es la normativa, sí, y el conjunto de redes de normas que hay para que funcione. No es, exacto, la opinión mía esto es, exacto, lo que pasa. Y lo otro, no estás hablando desde la Facultad de Derecho y de la Cátedra de Derecho Laboral. No, no. Sino que hablas desde la economía. Sí, obvio. Yo hablo y trato de... ¿Por qué la economía se encarga de esto? Yo trato de darle un poco un pantallazo de las normas generales, ¿no? O sea, de cómo funciona, de que si vos vas a trabajar como contador o como, claro, asesor, ya sea a un sindicato o una empresa, si le me da la mano, la situación es así. Ahí está. Obviamente que hay situaciones específicas del derecho laboral que van a haber especialistas en derecho laboral, pero entrará en el punto de, bueno, cuando haya un conflicto, yo que sé, me bajaron el salario, se puede, no se puede, pero la norma general... Desde economía, sí, se habla de esto. Obvio. Ustedes estudian esto. Obvio, los contadores estudian esto. Estudian. Y tienen claro esto, ¿por qué? Porque van a liquidar sueldos, porque van a manejar personal, porque van a llevar la contabilidad a la empresa, porque seguramente sean gerentes de empresas, entonces tienen que tener claro esto, porque si vos no tenés claro esto, claro, yo que sé, fijás una jornada que está fuera de los parámetros, fijás salarios que no corresponden, pagás las cosas fuera de fecha, o sea, lo tendrás que saber todo. Lo tiene que saber, para mi gusto, todo, del que trabaja, del que asesora, del que, sí, es dueño. Sí, sí. Pausa y seguimos. Bueno, estamos con normas laborales, con el contador Luis Freda. Por supuesto que la audiencia puede preguntar y puede opinar sobre el tema que está dando acá Freda, ¿no? Y esperamos que sea de utilidad, sobre todo para los trabajadores activos en esta época, ¿no? Sí, la idea un poco es, siempre mi posición es como tratar de conocer lo que pasa. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero si vos querés, ya sea, o felicitar o querés cambiarlo, tenés que saber lo que es, cómo cambia, exacto, la cosa. Exacto. Y hay veces que la mayor parte de las cosas no, a uno no le van a gustar, porque generalmente, sí, no somos personas poderosas que podamos cambiar. Entonces, muchas veces quien marca las cosas las va a marcar de acuerdo a su forma de entender, beneficio, o como uno le, sí, quiera llamar. Interés. O interés. Entonces, es un tema que bueno. Por lo menos saber dónde estamos parados, tener como un lugar, un diagnóstico, y después, sí, que cada uno se pueda mover de la mejor manera que entienda. Entonces, estábamos con el tema salario, estábamos con los que cobran por días jornaleros, los que cobran por mes mensuales, y hay trabajos a destajo que es por rendimiento. Entonces, el salario, básicamente, hay un mínimo nacional establecido para salario, o sea, para el salario. Debajo de ese mínimo no podría cobrar nadie, pero ese mínimo, que hoy está en 16.300 pesos, ¿sí?, equivale a 25 jornales, ¿no? O sea, 25 jornales, son 16.300 pesos el salario mínimo nacional. 8 horas. 8 horas de jornal, o sea, sería 652 pesos por jornal, ¿sí? Estamos hablando de temas nominales. Y si eso lo divides entre 200, porque son 25 por 8, son 200, serían horas al mes, te daría unos 81,5 pesos por hora el salario mínimo. ¿Bien? Entonces, ese salario mínimo nacional no quiere decir que si yo trabajo, por ejemplo, como empleada doméstica, ese sea mi salario mínimo nacional. ¿Por qué? Porque hay determinados sectores que a su vez tienen sus mínimos por categoría. Entonces, por ejemplo, en el trabajo doméstico, el mínimo nacional es 20.724 pesos, que equivalen a 44 horas semanales, que es lo que trabajan como máximo las empleadas domésticas. Está dado unos 109 pesos por hora, ¿está? Y básicamente eso es lo que tenemos que tener claro. Hay un salario mínimo nacional, hay un salario mínimo por categorías. ¿Por qué por categorías? Porque en el Uruguay existe el tema de los consejos de salarios. Los consejos de salarios son ámbitos tripartitos que no son nuevos, son de una ley, de la ley 10.449, es una ley que tiene ya años, en donde se establece un organismo tripartito. Es, participa el gobierno, es la primer pata, la organización de empleadores, otra pata, y la organización de trabajadores, una tercer pata. ¿Qué hace? Eso se estructura, no toda la economía se hace junto, sino que se hace por grupos. Se definen afinidades de ramas, ¿no? Uh-huh. Frigorífico, industria textil, centros educativos, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Y qué hacen supuestamente? ¿Para qué están definidos? Para intercambiar información, establecer propuestas y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo. ¿En qué? En categorías laborales, o sea, definir perfiles o rangos donde poner a las personas, lo que me decía hoy Ángeles, si yo trabajo una cosa, ¿me pueden mandar a hacer otra? No, cada uno tener definido un cargo y ese cargo estar dentro de una categoría, ¿sí? Condiciones de trabajo y establecer salarios. Y lo que muchas veces importa y mucho son los ajustes. Periodicidad de ajustes, ¿sí? Y los ajustes de salarios son irrenunciables. Yo no puedo renunciar. A mí mañana me dicen... No te doy el ajuste, pa, yo tengo miedo para que no me echen, como está, no me des el ajuste, es irrenunciable. No se puede renunciar a que al te ajuste, ¿está? Y yo después puedo hacer un juicio. ¿Y ajuste qué decir, que te suban eso o que te bajen el salario? El ajuste supuestamente es que te suban, pero ahí tenemos dos temas. Porque cada rato hablan de ajuste y es para sí, abajo. Y pero el ajuste hoy por hoy, a veces los ajustes son para abajo, porque si a mí la inflación es un 10% y me ajustan un 2, me ajustaron para te abajo. Ajustaron para abajo, sí, exactamente. Ahí va, porque los precios subieron un 10 y a mí, mi ingreso subió. Y no te podés negar nunca. Y ahí ya está, es una forma, y es lo que muchas veces va a pasar con este presupuesto, que yo lo veo mismo en otro momento, de que hay muchas perillas, que les gusta la perilla, se dejaron guardadas un montón de perillas, que en un tiempo no van a dar ajustes a los públicos, van a ir toqueteando por ahí, y por ahí va a venir el ajuste fiscal. Y ahí vienen los famosos dos ajustes que había hablado Vergara y Olesker. Ahí está. En un momento estuvieron indexados los ajustes, ¿no? O sea, estaba por un lado la inflación, que la gente recibía, y luego se daba el aumento. Ahora están desindexados. Ahora. Ahí va. Desde hace 3-4 años, me acuerdo, Mario Vergara, el ministro. ¿Quién fue el promotor de eso? Mario Vergara, en eso, desindexar los salarios. O sea, ahora la inflación no corren de la mano, la inflación y los salarios. Que era una, para mi gusto, una buena política para los trabajadores. Por lo menos saber que no se iba a perder poder adquisitivo. Ahí va. Se partía de la base del cero, pérdida de poder adquisitivo. Ahí va, pero ¿a quién le conviene ese desindexación? Si hay dos, hay una relación donde hay uno que tiene más poder del otro, ¿quién va a usar ese mecanismo, que esa opción va a ser el que tiene más poder, Claro. Así que bueno, después en cuanto a moneda, ¿se pueden pagar los salarios en moneda nacional o en moneda extranjera sin ningún problema? El plazo para pagar los salarios es, si sos mensual, al quinto día hábil terminado el mes y nunca después del 10. Esto no tiene, no, muchas veces no se cumple. Si trabajas por quincena, es al quinto día hábil después del vencimiento. Y si trabajas por semana, al finalizar la semana. Es obligatorio que las empresas emitan un recibo y le entreguen una copia a los trabajadores. O sea, mirá, no es, toma, cobraste 3.220 y llévate esto. Te tienen que emitir un recibo y el recibo tiene determinadas formalidades que cumplir. Por tanto, no es los trabajadores tienen que reclamar ese recibo porque es la forma de tener constancia que están cobrando. Y también hoy por hoy tienen acceso a la historia laboral, donde también tienen que hacerse un usuario en el BPS para poder bajarse su historia laboral. Pero todos tienen historia laboral. Todos los que estén formalmente inscriptos. Y aparte es una forma de controlar lo que están declarando en el BPS, ¿no? Bien. ¿Está? Porque perfectamente puede ser lo que a vos te pagan distinto a lo que se declara en la Seguridad Social, ¿sí? Después, si no se pagan los salarios en fecha o hay atraso en los salarios, ahí está previsto un 10% de una multa, ¿sí? Por los salarios adeudados. Obviamente que para cumplir esto se tiene que ir a una instancia judicial, ¿sí? Después, otro tema importante, que los salarios no pueden cederse, yo no puedo ceder mi salario, o sea, no puedo alguien me preste plata y cederle mi salario, eso no es legal. Tampoco me lo pueden embargar el salario. Está como si me embargan capaz que mi casa o algún otro bien. El salario no se puede embargar. Es inembargable, ¿sí? Y después, respecto a los menores de edad, que existe la posibilidad de que los menores de edad trabajen, los menores de edad tienen derecho ellos a recibir su salario, ¿está? O sea, no tienen que cobrar los padres ni nada. Directamente ellos tienen que hacerle pago a ellos los salarios, no a sus responsables. ¿Desde qué edad está permitido? Desde los 16 años. 16 años. Sí. Y algunas veces capaz de los 14, pero lo general es de los 16 en determinadas condiciones. Bien. Ahora vamos, ¿alguna pregunta tienen? Si no, no, eso es importante. O sea, desde los 16 años tienen posibilidades de trabajar, pero tienen que cobrar ellos. Ellos, sí. Bien. Y antes de los 16 años, salvo estas excepciones que decías de los 14, ¿se considera trabajo infantil? Pa, eso no lo tengo bien claro, bien. Pero hay determinadas, tiene que haber determinados permisos y estar el ¿cómo es? En conocimiento, la parte del INAU y todo ese tema. Bien. Bien. Bueno, hacemos una pausa y después pasamos al siguiente. Aguinaldo vamos a hacer después. Justo en diciembre. Que no era de diciembre, era aguinaldo. Con el tema aguinaldo. El aguinaldo es algo que todos alguna vez hemos escuchado hablar, ¿sí? Y a veces uno quiere que llegue. Se estableció en 1960. Tiene básicamente 60 años. La definición del aguinaldo es una suma de dinero de naturaleza salarial que el empleador tiene que pagar a los empleados. ¿Tá? Es el equivalente a la 1/12 parte, 1/12, 1/12, del total de salarios en dinero pagados en el año anterior, desde el 1 de diciembre, un año para atrás. Esa es la definición cuando se creó en 1960. O sea, se para en 1 de diciembre, sumás todo lo cobrado en el último año y 1/12 parte es lo que corresponde cobrar de aguinaldo. Que a veces uno se queda con algunas ideas como que es medio sueldo, etcétera, etcétera, y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué pasó? En 1976, yo recalco algunas veces algunos años porque es plena dictadura militar, ¿sí? Hasta ese momento se pagaba una sola vez y la fecha de pago tenía que ser antes del 24 de diciembre, o sea, 10 días antes más o menos del 24 de diciembre, pero en 1976, proceso militar, una ley, 14.525, dio la facultad al Poder Ejecutivo de fraccionarlo. O sea, hay una facultad de que el Poder Ejecutivo decida fraccionar el aguinaldo, que se fracciona en dos partes. Desde ese momento en adelante siempre se ha fraccionado el aguinaldo. Entonces, la primera fracción, ¿sí?, se paga durante junio, que es 1/12 lo cobrado entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo. Eso es, 1/12 se paga en junio. La segunda fracción, que se paga entre el 14 y el 23 de diciembre, es la 1/12 parte de todo lo cobrado entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. ¿Ese cambio genera algún perjuicio o beneficio? Porque uno puede decir, nada, la única diferencia es que te lo pagan en dos veces. No, es la única diferencia que te lo pagan dos veces, nada más. Pero te lo pagan en dos veces y antes era todo junto para la fiesta. En otros lados se llama decimotercer sueldo el aguinaldo. Sí. Entonces, por tanto, el aguinaldo puede estar liquidado, ni bien termina mayo, se puede saber cuánto va a ser el aguinaldo, y ni bien termina noviembre, se puede saber el aguinaldo. Hoy justo todas las empresas pueden calcular el aguinaldo de todos sus trabajadores, porque allá terminó el periodo ese de la segunda fracción del aguinaldo. ¿Bien? Después, ¿qué pasa si yo ingresé la mitad del semestre? Yo, por ejemplo, ingresé el primero de septiembre, ¿no? Entonces, ingresé a la mitad de la fracción esa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo en diciembre voy a cobrar aguinaldo. Si yo, por ejemplo, ganaba 10 mil pesos, gané 10 mil pesos en septiembre, 10 mil pesos en octubre, 10 mil pesos en noviembre, ¿no? En total 30.000. Claro. Dividido 12, me corresponden 2.500 pesos de aguinaldo. ¿Está? O sea, me corresponde cobrar aguinaldo por más que no haya trabajado toda la fracción. ¿Sí? Bien. Ahí no se calcula por semestre, entonces. Se calcula 1 en 12 igual. 1 en 12 siempre. Es 1 en 12 lo que vos cobraste. Yo ahí trabajé 3 meses, 30.000 pesos. Dividido 12, 2.500 pesos. ¿Bien? Entonces, ¿qué rubros son computables para aguinaldo? y básicamente todo lo que cobren dinero, los sueldos y jornales, licencias, horas extras, feriados pagos, descanso trabajado, prima por antigüedad, prima por presentismo. Bien, hay un tema con el salario vacacional. El salario vacacional salió un decreto del Poder Ejecutivo no hace mucho tiempo, en el cual decían que el salario vacacional no computa para el aguinaldo. Sin embargo, la jurisprudencia entiende que sí. La jurisprudencia es lo que entienden las los entendidos en materia legal de las normas. Entienden que sí. Entonces, una parte importante de las empresas considera el salario vacacional al momento de calcular el aguinaldo. ¿Bien? Entonces, básicamente con aguinaldo es eso lo que tendríamos que ver. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es el tema... Espérate, que pregunta acá Miriam. ¿Qué? Dice, buenos días, compañeros. Pregunto, mi hijo está en seguro de paro parcial. ¿Cómo se lo liquidan? Agradece y manda un saludo. ¿Cómo se lo liquidan? ¿Será como le liquidan el aguinaldo? El aguinaldo ahí no, porque la empresa no le paga, le está pagando, le liquidarán el aguinaldo por lo que le pagó la empresa. Ajá. O sea, sí... Bueno. O sea, el seguro de paro no genera ni aguinaldo ni salario vacacional. No, porque es la relación con la empresa se ve interrumpida. ¿Quién te está pagando? Ah, bueno, el tema es que si está en parcial, hay parte que le está pagando la empresa. Entonces, la parte que le paga la empresa, esa partecita sí se computa por el aguinaldo. ¿Está? Si está en seguro total, no. Bien. ¿Está? Bueno, ahora sí pasamos a otra. Pasamos a otra. Jornada de trabajo, ¿sí? Entonces, la jornada de trabajo en Uruguay está limitada, ¿sí? Pero no es algo nuevo esto, ¿no? Porque muchas veces nos embarullamos en las discusiones, ¿no? Entonces, está limitada desde el 17 de noviembre del año 1915, ¿está? Entonces, está limitada en 8 horas diarias, pero a su vez hay un límite semanal, ¿no? No puedo exceder ni las 44 ni las 48 horas semanales. 44 horas en la semana si trabajo en el comercio y 48 horas si trabajo en la industria. Y eso lo definió una ley de 1915, ¿está? Entonces, ¿qué trabajo se contempla? Es el trabajo efectivo. ¿A qué se llama trabajo efectivo? El momento, todo el tiempo que está en su puesto de trabajo. O sea, que el traslado de mi casa hasta el trabajo no considera, salvo algunas situaciones especiales, que yo venga a la fábrica y me manden a soldar determinada pieza en otro lado. Pero en las generalidades se cuenta desde el momento que inicia la jornada. Entonces, en el comercio dijimos que eran 8 horas diarias, 44 horas semanales, ¿sí? Y 36 horas consecutivas de descanso. Quiere decir que generalmente el comercio trabaja hasta las 13 horas del sábado y después hasta el lunes, ahí claro, se cumplen las 36 horas de descanso, ¿sí? Entonces, si yo soy trabajador del comercio y un día como el sábado trabajo hasta las 12, recibo todo el jornal, si fuera un jornalero, ¿no? Claro. O sea, no quiere decir que porque trabajé el sábado medio horario me van a pagar medio jornal. En la industria, sí, hay 8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo, ¿está? Y existen un decreto, que es el decreto 611 del 80, obviamente el año 80, dictadura militar, del 19 de noviembre de 1980, que establece que hay excepciones al tope de la jornada laboral para aquellos mandos superiores, o sea, cargos con responsabilidad, supervisores, gerentes, etcétera, no tienen limitación en su jornada laboral. Después, el tema del descanso intermedio, ¿sí? La jornada laboral debe ser interrumpida. Yo no puedo trabajar las 8 horas de corrida. Claro. Hay un descanso intermedio. ¿Sí? En la industria no puedo trabajar más de 5 horas consecutivas, sino que tengo que descansar. Y en el comercio, luego las primeras 4 horas tengo que tomar un descanso. La extensión de ese descanso puede ser de media hora o de 2 horas y media. Ahí lo que me cambia es que tengo una jornada continua o una jornada cortada. ¿Sí? La jornada continua, el descanso es de media hora. O sea que yo agarro, trabajo hasta, por ejemplo, 4 horas y ahí corto media hora. Y esa media hora es una media hora que es paga. Por ejemplo, yo entro a las 8 de la mañana, trabajo hasta las 12, descanso hasta 12:30 y a las 16 me voy. Esa media hora es paga. ¿Bien? Después, puede haber una jornada discontinua, quiere decir que yo descanse 2 horas y trabajo en la industria, o 2 horas y media. Y ese rato no se paga. Vamos a ver un ejemplo. Vengo acá y digo, bueno, yo arranco a las 8 de la mañana, trabajo hasta las 12, vuelvo a trabajar a las 14, tuve las 2 horas, y trabajo hasta las 18. O sea que trabajé de 8 a 12, descansé 2, y de 14 a 18. Y esas 2 horas no son pagas. ¿Sí? Ahora, vos quedás en la vuelta. Yo quedo pintado. Claro, el tema es que cualquier empleador podría usar esto para evitar pagar la media hora de descanso, ¿no? Porque no la paga, y encima tiene a un trabajador de alguna manera ligado, porque no puede hacer otro trabajo, no puede hacer otra cosa ahí, durante 10 horas. Y para el trabajador, claro, ya el hecho de ir al trabajo le genera un traslado, ¿no? Un tiempo, y después está 10 horas dependiendo del trabajo, más el tiempo de regreso. O sea, está prácticamente todo el día, claro, y cobra las mismas 8 horas que cobraría si no hubiera esa interrupción. Por eso existen los sindicatos, ahí donde los trabajadores se organizan y pelean. Eso es legal. Claro. Es lo que estamos viendo hoy. Exactamente. Y eso es legal. Claro. Yo no quiero. Cuando uno dice eso legal, no quiere decir que yo esté de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Pero digo, eso es legal. Pero es una normativa que favorece claramente la posibilidad de que pierda derechos el trabajador. O sea, debería tener 10 horas de trabajo con 2 horas extras, ¿no? Y la media hora de descanso para. Claro. Y el patrón te puede decir, sí, bueno, también esto hay que tener en cuenta quién es el que invierte. Por eso ahí es la lucha de clases. Ahí viene la lucha de clases. Aprovecho para decir que Víctor plantea, que creo que viene por el mismo lado, dice, ¿qué papel tiene o tendría que tener el PIT-CNT y las organizaciones en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la seguridad social? Porque esto nunca se refleja en los ingresos con que estos sectores deben afrontar el sustento diario. Le manda saludos a Freda. Ahí ya es. Esto tiene muchos años. Sí. Y todo lo que lo deben conocer, ¿no? O sea que acá hay un acuerdo implícito, que no hay mucha gente disconforme con esto. Al menos no se ve que haya no se la ve. Gente en la calle. No, o no se ven propuestas, o no se ven cambios, etcétera. Exacto. Después, hay obligación de controlar el horario. Deben existir 2 cosas. Primero, un sistema de control de horarios. Y segundo, debe exhibirse claramente el horario que está acordado con el trabajador. O sea, tiene que estar eso expuesto ante cualquier inspección. No sé si quieren hacer la pausa. Sí, hacemos la última pausa. Dale. Ahora, y a la vuelta seguimos con. Nos quedan horas extras. Carrera. Y después descanso semanal. Y lo último que tenemos que ver es el tema de los feriados. Muy bien. Bueno, Luis Freda, seguimos con esto, que nos quedan temas gruesos ahora, ¿no? Bueno, vamos con el tema de horas extras. Horas extras es cuando aquellas horas que se trabajan que exceden el límite horario aplicable a cada trabajador. Yo, por ejemplo, trabajo 6 horas y trabajo 7, tengo que cobrar horas extras. Si yo trabajo 8 y trabajo 9, tengo que cobrar horas extras. Básicamente, la idea que hay en esto es, primero que nada, desincentivar el trabajo extraordinario porque se pagan más las horas extras, ¿sí? Y en el fondo, yo no sé si es tan así, pero la idea también es que no bregar porque haya más empleados, sino porque haya uno que trabaje mucho y cobre demasiado, ¿está? Entonces, ¿a quién le corresponde el cobro de horas extras? A los trabajadores privados y trabajadores de personas públicas no estatales. O sea, los públicos no están comprendidos. Entonces, ¿qué son personas públicas no estatales? Traje un par de ejemplos. El INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el CUDIM, el LATU, hay un montón de ese tipo de organismos que dependen del Estado, pero no son parte del Estado, ¿sí? No le corresponde cobrar horas extras ni a los funcionarios públicos ni al personal superior, ¿sí? O sea, gente que está declarada por el decreto este que dijimos, 611 del 80. El cálculo, ¿cómo se calculan las horas extras? Se calculan en base al sueldo. Únicamente al sueldo base, no a partidas complementarias, ni a la antigüedad, ni etcétera, ¿tá? Entonces, ¿cómo es el incremento que se tiene por concepto de horas extras? Si yo trabajo una hora extra en un día hábil, esa hora se paga con 100% de recargo. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que si yo, por ejemplo, un día laborable de 8 horas cobro 800, quiere decir que cobro 100 por hora. ¿Sí? En caso que trabaje una hora extra, esa hora extra la voy a cobrar 200, ¿no? Porque tiene el 100% de recargo. ¿Está? Repetimos, 800 pesos por jornal o por día cobro. Ese día trabajo una hora extra, es un día laborable, es un día hábil, ¿sí? Esa hora extra, una hora normal vale 100, esa hora extra vale 200, tiene un 100% de recargo. Si yo trabajara una hora extra, ¿sí? Pero en un día que sea me asueto o en un feriado, esa hora extra tiene un recargo de 150%. ¿Tá? Yo me anoté acá un ejemplito por algún lado, a ver si lo encuentro. ¿Mm? Por algún lado lo tenía. ¿Mm? Bueno, no, acá está. Bien. Entonces, si yo cobro lo mismo, 800 pesos, 100 por hora, lo hago en un día feriado, ¿sí? Un feriado no laborable, por ejemplo. Entonces, en ese día, mi hora extra va a valer 150, o sea que en vez de 100, se incrementa en un 150%, o sea que va a ser 250 pesos lo que vale esa hora extra. Bien, si yo trabajo fracción de hora, 15 minutos, por ejemplo, extra, se va hasta media hora. Si trabajo más de media hora, se considera una hora extra. Se redondea hacia arriba, digamos. Se arriba, ahí va. Si yo soy mensual, para el cálculo de la hora, de la hora extra, se hace mi sueldo dividido 30 y eso dividido 8 para calcular el valor de la hora. ¿Bien? Hay un tope máximo semanal. Yo no puedo hacer más de 8 horas extras por semana. Existe la posibilidad de hacerlo, pero hay que pedir una autorización al Ministerio de Trabajo. ¿Tá? ¿Alguien se puede negar por esa cuestión que planteabas hoy más temprano de tener buena voluntad, de ser no sé, comprensivo con el patrón? Bueno, ahí va. No es obligatorio hacer horas extra. No estoy obligado a hacer horas extra. ¿Sí? Sí existe como una voluntad que en caso de emergencia, un accidente o algo así, por alguna razón hay que desalojar la fábrica. Seguro. ¿Está? Y si me piden, todos tienen que ir. Yo puedo decir que no, pero está. Te pueden generar algún tipo, frente a una emergencia, te pueden cuestionar. Pero no es obligatorio hacer horas extra. En el marco normal y general no es obligatorio. Tema de descanso semanal. El descanso semanal es obligatorio. No puede fraccionarse o cortarse, ¿sí? Y tengo que conocerlo de antemano. ¿Tá? Si yo fracciono o corto mi descanso, no se está incumpliendo el tema del descanso semanal. ¿Cómo es el régimen de descanso semanal? En la industria hay dos sistemas. Uno, hay muchos, pero los más generales son el descanso dominical, o sea que el domingo se descanse, o ir descansando un día cada 6. En el comercio hay varios sistemas. Hay desde el sábado a las 13 y todo el domingo descansar. Cierto. ¿Se acuerdan? 36 horas. Descansar el domingo de tarde y todo el lunes. O ir haciendo descanso rotativo, que me imagino como lo que harán los shopping, por ejemplo. ¿Está? Hay muchos regímenes especiales. Está el régimen especial de estaciones de servicio, los domésticos, los rurales, gastronómicos, transporte por carretero, las características del trabajo, etcétera. Bien. Ahora vamos a arrancar con el tema feriados. Feriados. Yo traje una lista de todos los feriados, porque acá es algo que no sé, los feriados, la gente le es algo como que motiva. Es un lío, sí. 1 de enero, 6 de enero, carnaval, turismo, 19 de abril, 1 de mayo, 18 de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 12 de octubre, 2 de noviembre y 25 de diciembre. ¿Está? Feriado, cuando se habla de feriado, es una festividad. Y ahí tenemos dos diferencias entre el feriado y el día no laborable. Todo lo que dije eran feriados. Los días no laborables, que a veces le llamamos feriados pagos. Sí. 1 de enero, los rojos, ¿no? 1 de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre. Esos son los 5 feriados pagos. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo si es qué tipo de si es feriado o feriado pago, ¿sí? ¿Qué tipo de remuneración hay? Depende si es jornalero o mensual. Vamos primero, feriados comunes, todos, salvo esos 5 que dije. Feriados comunes. Si no trabaja el jornalero en un feriado común, pierde jornal. El mensual, si no trabaja en un feriado común, cobra el sueldo sin ningún tipo de problema. ¿Va? Por ejemplo, el 19 de abril, sí. No trabaja la empresa, el jornalero pierde jornal. Y el mensual cobra todo el mes. Si se trabaja, el jornalero cobra el jornal y el mensual cobra el sueldo, nada más. Ahí está. ¿Está? Bueno, eso es un feriado común. Nada extra, el 19 de abril pusimos, ¿está? Eso depende de la voluntad del patrón. Sí. Si abre o no el comercio, abre o no la empresa. Ahí va, si abre o no la empresa. Si abre, tiene que ir el trabajador y no cobra extra. Y no cobra extra. El mensual. Sí. El jornalero cobra. Bien. ¿Está? Feriados pagos, los cinco que dijimos, ¿no? Por ejemplo, el 1 de mayo. ¿Está? Si no se trabaja, el jornalero lo cobra. Y el mensual cobra el sueldo. ¿Está? Si se trabaja. Si yo llego a trabajar un 1 de mayo, el jornalero cobra dos jornales y el mensual cobra un 30 más en su sueldo. O sea, cobra un día más. ¿Bien? Y ahora sí, creo que le metimos de taco porque nos quedan 2 minutos sí. Y terminamos con lo que tenía que ver para el día de hoy. Después tengo mensajes. Dale, bueno, vamos arriba. Bueno. Bueno, si quieren les paso la próxima y vamos a los mensajes. Dale. A la próxima vuelta vamos a ver tema de licencia anual que no vimos. Salario vacacional, licencias especiales, que esas son licencias ya por estudio, paternidad y matrimonio, despido y seguro de paro. Con respecto a los feriados, ¿es obligatorio en los no laborables, si te dicen que tenés que ir? ¿O es como las horas extras que uno puede negarse? No, si vos tenés que ir, si la empresa abre, tenés que ir. Y te lo tienen que pagar doble. Por ejemplo, eso, la salud. Yo, por ejemplo, vengo de una familia de salud, el 1 de mayo, el 25 de agosto. Pero un 1 de enero abre una panadería. ¿Tiene que ir el panadero? Y si la empresa abre, sí. Bien. Bueno, primero, llamó Nilda Vázquez, que nosotros la nombramos cuando las otras charlas, las de Seguridad Social, que es una mujer que sabe mucho de Seguridad Social, que ha dedicado su vida además al tema, para felicitarte. Opa, por bien. Lo que se está haciendo, es muy importante la labor que hacen, dice, felicitaciones especiales a Freda. Las clases de Seguridad Social también estuvieron muy bien, dijo Nilda. Después, Elvio el Ciego dice, buen día, la rebaja salarial es anticonstitucional. Un abrazo, Elvio el Ciego, arriba a los que luchan, y nos alegra mucho recibir mensaje de él que no habíamos recibido. Nelson de Paysandú. Soy Nelson de Paysandú, trabajé muchos años en Canadá de obrero de metalúrgico, y en todas las empresas tiene que haber un lugar, un pizarrón o algo, donde los trabajadores pueden poner cosas, puede ser información, diferente información, y es obligatorio que la ley de trabajo esté ahí colgada. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Bueno, está comprobado que muchos trabajadores han sido... Está comprobado que muchos trabajadores han sido descubiertos leyendo la ley de trabajo que está colocada, tiene que estar ahí, y los han echado. Por lo tanto, es un libro de decoración. Está comprobado. Los trabajadores jamás se van a poner a leer el librito ese que tiene que estar ahí a la orden de todos los trabajadores. Saludos, es una anécdota para ver cómo el envoltorio de las leyes, para mí es un envoltorio, ¿no? Bueno, saludos, gracias por el trabajo, muy bueno. Después hay un mensaje también grabado de Hugo Massi. Buen día a los compañeros y en especial al compañero que está dando toda esta información. Le habla Hugo Massi, y creo que una de las cosas que no podemos olvidar es que los empleados públicos no cobran salario vacacional por el decreto 9 de la dictadura. Bueno. Muchas gracias, compañero. Un abrazo. Importante ese dato, ¿no? Y es así. Después Gloria dice que bueno saber de Nilda Vázquez, se la extraña. Nos sumamos, por supuesto, a esto. Bueno, bueno, ¿salió todo bien? Más o menos anduvo. Si yo le quiero recomendar el libro que le dije, hay un manual de Pérez del Castillo, que es básicamente las personas que más ha trabajado en esto. Y que yo creo que a veces está bueno, si hay, no sé, los sindicatos, etcétera, que tengan a mano esas cosas, porque la verdad que está bien hecho. Como y, profesor, lo que vos decís. Sí, ahí va, como... Después lo que hizo en la política es otro temas tema. Políticos van por otro lado, pero el texto está muy bueno. Muy bien. Muchas gracias, profesor Luis Freda. Bueno, vamos arriba, gracias a ustedes.